La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De marzo, sábado de la segunda semana de Cuaresma. Ya desde el mes de enero, el Papa Francisco pues nos ha regalado este documento, esta carta hecha decreto, donde nos habla de la palabra de Dios, su importancia, la necesidad que tiene el cristiano para dejarse guiar por ella y desde ella hacer pueblo. Él nos dice así textualmente: la Biblia es el libro del pueblo del Señor, que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo. Lo dice al terminar el número 4 de este documento. Escuchemos de la palabra del libro del profeta Miqueas. Arrojará lo hondo del mar nuestros delitos. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces, llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo». El padre repuso: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Meditemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje, esta parábola? ¿Cuántas veces nos hemos quedado contemplando alguno de los personajes? Al hijo menor, al hijo mayor, al padre, a quienes prepararon la fiesta, a quienes acercaron el vestido, a quienes contrataron la música. Es una parábola muy rica. Es quizá uno de los textos que más nos enternecen, uno de los textos más significativos. Esta semana estamos terminando la segunda semana de Cuaresma y durante esta semana han aparecido varios temas que tienen que ver con el hermano, con el servicio, con la autoridad, con el no usar a los demás, varios temas que dicen relación al prójimo que hay que hacer hermano. Esa semana culmina con esta parábola y el mensaje es muy claro. Los invito a quedarnos ahí. La misericordia, el Padre misericordioso, el Padre misericordioso, no hay duda. Sale de él, sí, va, busca. Tendría que ser al revés, que el hijo buscara, ¿no? Pero el padre es el que va, sale, se asoma, espera, a ver si este día. Los hijos llegan. La misericordia atrae. Los hijos llegan. Cada uno con lo suyo. El hijo menor: «Aquí estoy, la regué, me equivoqué. Haz conmigo lo que quieras». Y lo que recibe es puro amor. El padre lo acoge. El padre lo acoge. No le pone condiciones. El otro hijo igualmente. Lleva lo suyo, lleva eso que había guardado en su corazón no sé por cuánto tiempo. El padre lo acoge, lo recibe en su casa. La misericordia, la actitud del papá es el centro de la parábola. El papá no solamente hace hijos, sino que el papá hermana a los hijos. La misericordia nos hace hermanos. Qué hermoso, El amor misericordioso de Dios acoge no solamente a todos, como ya lo hemos meditado, sino que hermana a todos. ¿Cómo se va dando este milagro? Realmente es el milagro, la parábola se convierte en milagro. Actuemos. Actuemos, quizá hoy nuestra actuación sea un llamado otra vez a contemplarnos. Tú eres ese hijo, no sé si el menor o el mayor. Contémplate y contempla a tu Padre Dios, a ese Padre nuestro al que le rezas todos los días. Oremos. Te invito a orar lentamente con la oración que Cristo nos enseñó. Medítala, contémplalo, contémplate. El Padre, la misericordia del Padre, nos hermana. Termina la segunda semana. Haz de este día sábado un gran día. Casi olvidé.